Bienvenido al episodio 39 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre alternativas a la Raspberry. Este episodio va a ser el último, digamos, de esa serie de episodios que he estado realizando sobre alternativas a la Raspberry, donde he hablado como cosas como la RAW64, la Odroid HS1 y HS2. Y en el último fue sobre alternativas pues bastante potentes y caras de la Raspberry. Y este último voy a hablar de, en este caso son, bueno, 4 o 5 más un bonus de alternativa a la, de placas que son alternativas a la Raspberry. El rango de precios están desde creo que los 30 euros por ahí hasta los 100 del coste de la placa nada más, aunque alguna veréis que tiene el kit completo con la placa, caja, etcétera. Pero antes me gustaría, en el último audio que subí a este podcast fue sobre una reunión que tuvimos, una charla informal entre varios podcasters para experimentar, para probar esa funcionalidad que tiene Anchor, de tener llamadas en grupo. Esto fue propuesta de Ángel de UGIT y yo me ofrecí voluntario y en principio pues empezamos a publicitarlo en diferentes canales y al final pues en el mismo audio se unió Samuel de Yo Virtualizador, así que lo primero puedo agradecerlo pues que pudiera participar en esa idea que tuvo Ángel y también agradecerle la participación a Samuel, porque tanto como Ángel y Samuel dicen cosas bastante interesantes y de hecho la charla estuvo, a mí me gustó mucho. Así agradecerle a los dos que yo pudiera participar en esa charla informal. Respecto a la funcionalidad de Anchor, es una funcionalidad que te permite pues grabar un podcast entre varios pues a través del móvil, de su propia aplicación de móvil. El funcionamiento regular. O sea, Ángel y yo hicimos antes una prueba, dos días antes creo, que funcionó bastante bien, aunque era una prueba de creo que 10 minutos lo máximo que estuvimos. Pero el día que quedamos para realizar ya la grabación del podcast tuvimos bastantes problemas. De hecho, al final la idea era que él me llamara a mí, pues, o sea, que él fuera el que grabara el audio y los demás nos uniésemos, pero al final pues tuvo problemas tanto con el móvil como con la tablet. No, el sonido salía con mucho eco, se escuchaba con eco. Y al final ya llamé yo desde la aplicación y empezó a funcionar más o menos bien. Después unió Samuel y realmente una funcionalidad que si la mejoran es una funcionalidad muy muy interesante de Anchor, la de poder, digamos, grabar de forma muy fácil un podcast entre varias personas. Así que el agradecimiento a los otros dos contertulios, y a ver si algún día también nos unimos y lo grabamos ya pues con Anchor si ha mejorado o con otra herramienta. Así que ya voy a parar de esto y voy a empezar con realmente el tema principal, que es la alternativa a la Raspberry. Este caso no va a ser alternativa muy potente, va a ser alternativa que va a ser un rango de precio entre 30 euros y 100. Creo que es la máxima que hay. Y son alternativas que, de hecho, dos de ellas. Una de ellas es, digamos, están casi en el número uno de mi lista de deseos. Ya, pero va a ser complicado que la tenga, ya explicaré por qué. Y después he visto de otras alternativas que he estado viendo. Una de ellas todavía está en fase de Indiegogo, de una campaña de crowdfunding. Y también otra alternativa que tengo es una placa pequeña, una muy parecida a la Raspberry, y con una caja para montar un kit, digamos, entre comillas, NAS, que está muy interesante. Y por último voy a hablar de una placa que todavía está en proceso de desarrollo, pero es muy muy muy interesante por el precio y las funcionalidades que proporciona. Así que empezamos primero con dos modelos de Banana Pi, una marca muy muy famosa dentro del mundillo de las placas ARM. No vende tanto como una Raspberry, que eso es, digamos, la cima, pero es una marca que tiene bastantes modelos. Y yo en este caso voy a hablar de dos modelos. El primero es el modelo Banana Pi R2, que como característica principal es que tiene 4 puertos gigabit. O sea, sería como una especie de placa de, entre comillas, de router. Aunque la funcionalidad que tiene no es un hardware específico de router, pero digamos que con esos puertos gigabit tiene 4 puertos gigabit de, y después un puerto gigabit one, o sea, en verdad tiene 5 puertos. Y también tiene capacidades de Wi-Fi hasta el protocolo N, con lo cual en conectividad está muy, muy, muy bien. Otras características, pues el chip que tiene un ARM Cortex A7, en este caso de MediaTek, tiene una tarjeta gráfica Mali 450, 2 GB de DDR3, también tiene una interfaz de PCI Express y interfaz SATA, con lo cual hasta incluso le podemos conectar, en este caso, dos discos SATA, porque tiene dos puertos SATA. Con lo cual veis que tanto la continuidad como los componentes está bien. Esta placa R2 la he visto yo en AliExpress con un kit de caja y fuente, creo que era. Sí, cargador, o sea, fuente de alimentación, a unos 95-100 euros aproximadamente. Sí, creo que sí. De hecho, si tendría algún cupón. De hecho, yo en este caso tenía un par de cupones y se me quedaba al final aplicando los cupones, creo que se me quedaban 90 euros. Y con los gastos de envío, creo que eran gratis, no recuerdo muy bien, pero sí, entre 90 y 100 euros un kit completo. Y de hecho, si veis que es bastante caro, está la versión anterior, que es la R1, que es, en este caso hay muchos vendedores en AliExpress, y creo recordar que está a unos 75 euros. También tiene la misma conectividad, tiene los 5 puertos Ethernet, en este caso baja la memoria RAM a 1 GB, y no recuerdo ya si tenía conectividad Wi-Fi N, etcétera, pero era, digamos, una placa con las mismas capacidades, digamos, principales de conectividad, en este caso los 5 puertos de Ethernet, pero tenía menos componentes, digamos, menos potencia. En este caso bajaba el precio a unos 75-70 euros el kit. Cuando me refiero aquí, recordad que es caja y cargador o fuente de alimentación. Y la otra, que digamos, pues puede decir que está casi en el puesto 1 o 2 de mi lista de deseos, es la Banana Pi W2, que en este caso la característica que me gusta es que tiene dos puertos Ethernet gigabit. Tiene también 2 GB de RAM, en este caso de DDR4. Tiene una memoria MMC de 8 GB, o sea, viene incluida. Una interfaz M2, pues con lo cual podemos conectar memoria tipo SSD muy rápida, de estas que son en formato de M2. Que vea más, tiene... Creo 2 SATA también, eso es igual que la otra, que la W2. Y USB 2.0 y creo que eran 3.0 y 2.0. En este caso creo que eran, el número era, 2 USB 2.0 y un USB 3.0. Y también trae un USB tipo C. Con lo cual es por, digamos, característica de una placa más potente que la R2, evidentemente menos conectividad, en este caso solo tiene dos puertos, bueno, también tiene HDMI y otras características, pero no me quiero alargar mucho más. Y tiene un puerto, no, dos puertos PCI Express me parece que tiene. Bueno, en este caso el gran problema de esta placa es que en AliExpress solo la encuentro en un vendedor que vende solo la placa, la vende aproximadamente unos 95 euros. No he encontrado caja en ningún lado. Sí encontré una fuente de alimentación, de hecho en este tipo de placa la fuente de alimentación, incluso en Amazon, viendo el voltaje y el conector, fácilmente se puede encontrar mucha fuente de alimentación. Recordad que estas fuentes de alimentación son como la de la Raspberry, como la de un portátil. Esta me encanta porque tiene los dos puertos Ethernet, cosa que es relativamente muy raro encontrarte en una placa, y esto te da muchas funcionalidades. Pero no encuentro la caja en ningún lado. Y de verdad que he buscado mucho, porque he dicho, quise comprarme esta placa, pero no encontré los componentes. La caja no la encontré por ningún lado. Después de estos dos, voy a cambiar de marca. Y en este caso, de una marca que no conocía hasta hace muy, muy poco. O sea, hasta hace muy poco, hasta prácticamente hoy o ayer, que fue cuando la descubrí, que es Nano PC, el modelo T4. ¿Qué tiene de particularidad esta placa? Bueno, que de potencia está muy, muy, muy bien. Para empezar, tiene de memoria, quiero recordar, tiene lo típico, tiene para tarjetas microSD, tiene Wi-Fi hasta N, tiene MMC, creo que eran 16 GB de MMC. El procesador en este caso es un ROG Chip. Estoy mirando la página, yo de todas formas pondré el enlace para que podáis vosotros ver. El modelo de ROG Chip es un un RK3399, es un corte A72 y un A54, es un dual core A72 y un quad core A53, con lo cual en total tiene 6 núcleos. Tiene una GPU, una Mali T864, y cosa interesante, bueno, 4 GB de RAM, el EMC que he dicho antes 16 GB, bueno, la tarjeta micro SD, que eso casi todas las placas la tienen, y en este caso tiene de ranura PCI Express, a ver si lo veo bien, creo que tiene 2 ranuras PCI Express, con lo cual la ampliación, no, tiene una ranura PCI Express a velocidad X4, con lo cual esto pues te puedes conectar a un SSD, puedes conectar con un adaptador SATA, de hecho te da muchas posibilidades de expansión. ¿Qué más cosas tiene? En este caso los USB tiene tanto USB, también USB 2.0 como 3.0, tiene uno USB 3.0, dos USB 2.0 y un tipo C, que creo que es el del cargador, creo el de donde se conecta la fuente de alimentación. Bueno, también estas placas, las anteriores también tiene un botón, cosa que como mi RAW 64 tiene bastante, que es un botón de power y un botón de reset, o sea que suelen tener varios botones en la placa. Y esta placa está muy bien. ¿Qué cosa tiene? Bueno, esta realmente es de una tienda que he encontrado que se llama Friendly IARM. Es una tienda web, evidentemente, donde venden muchos componentes o muchas placas ARM. Y parece ser, porque esto lo he descubierto hoy o ayer, como he dicho, esta tienda también tiene sus propias placas que diseña. Y una de ellas son las Nano PC. Entonces, una cosa buena es que te vende un kit completo a unos $129, más los gastos de envío. No he calculado el precio en euro ni los gastos de envío, pero lo bueno es que te lo vende todo. ¿Qué significa eso? Para que hagáis una idea. Pues si te vas en el enlace que os pondré donde se pone a comparar el producto, os vais abajo del todo y ve lo que viene, la lista del envío. Y viene la placa, un disipador, dos antenas, recordad que tiene conectividad wifi, la fuente de alimentación y una caja. O sea, que te lo dan todo hecho. La compra por ese dinero, parece un poco caro, pero te lo da todo hecho, incluso de antenas, que es algo bastante raro, que no he visto yo que te la venden por separado en algunas placas, pero en este caso te las viene incluida en la lista. Y $129 aproximadamente, creo que pueden ser unos 100 euros o un poco menos. Aquí pensás que tienes que poner los gastos de envío, que algunos casos suelen ser elevados, pero yo lo más elevado que he visto ha sido 20 euros. No he probado, pondré la dirección donde está el producto, porque no he encontrado una página de producto como una página de la compañía. Lo que he encontrado en la tienda, y parece ser que ellos son los que diseñan y venden. Pero está muy bien este Nano PC T4, y en la tienda está muy, muy, muy bien. Hay muchos componentes, muchos adaptadores, muchas expansiones para la placa, etcétera. Otro modelo de alternativa es de la marca Libre Computer, que os pondré el enlace. Es una compañía de Taiwán, creo que, y tiene varias placas. Aquí es verdad que las placas que tienen tampoco es que sean excesivamente potentes, son muy parecidas a la Raspberry en potencia. Es posible que, creo que tiene un puerto gigabit, tienen algunas pequeñas diferencias, pero realmente son placas. También es verdad que el precio es bastante muy muy similar a Raspberry, y yo creo que un poco más potente. Pero en este caso quería hablar de una placa que está todavía en campaña de Indiegogo. Si no sabéis lo que eso es, una página web para crowdfunding como Kickstarter, y tienen una a la venta, digamos, una campaña para su placa que se llama Renegade, tanto la versión normal como la versión Elite. Pondré dentro de la página web de Libre Computer, veréis pondré un enlace Libre Computer y un enlace también a Indiegogo para que vean si os interesa. El precio está en, a partir de, espérate que lo pulse, de $99 más envío. Esa es la, digamos, versión que incluye la placa con la caja, con una caja. Después hay otras versiones, otros que son 199, que en este caso sería con 128, creo que de MMC. Y después otro que es 199 con una caja, otra versión de caja, me parece. Está muy bien. Es hasta el 5 de agosto, creo que acaba la campaña de Digo. Yo no sé cómo funciona en Digo, sé que es parecido a Kickstarter, pero nunca lo he utilizado, nunca he pagado, he visto, he metido en alguna campaña. Y la página de LibreComputer tampoco te creas que está pone muy bien los componentes, así que pondré un enlace a otra página donde ahí se especifica bastante más los componentes. Los componentes son pues un ROG Sheet, un RM, ROG Sheet 3999, que creo que es exactamente igual que el otro, que el del Nano PCT4, si no me equivoco, lo voy a comprobar, porque también son 6 núcleos, 2 núcleos de... A ver, sí, es el mismo, exactamente el mismo. Sí, el mismo procesador que el anterior. En este caso tiene una interfaz MMC 5X, digamos que es la más rápida que hay. En las otras placas no especifica, por lo menos, o por ejemplo, yo la ROG 64 nunca, no sé cuál es, digamos, el formato del MMC. Hay varios formatos que, digamos, dependiendo del formato, pues más rápido la memoria MMC. El 5X creo que es más alto que hay. Bueno, tiene lo de HDMI, tiene conexiones USB, en este caso tiene un USB 3.0 y 3 USB 2.0. ¿Qué más cosas tiene la memoria? Son 4 GB DDR4. Está bastante, bastante bien. Y, por ejemplo, esto se me ha olvidado comentarlo en alguno, la fuente de alimentación es un tipo, un USB tipo C, con lo cual aquí sí es verdad que en Amazon podrás encontrar mucha, mucha variedad de cargadores, digamos, de fuente de alimentación, porque en tipo con un puerto tipo C es muy fácil. La otra placa tiene un formato un poco diferente, es más difícil encontrar. Y la placa está muy bien. Está, lo que he comentado, $99 más los gastos de envío. Y se supone que a partir de septiembre serían los primeros envíos si supera, digamos, la campaña. Aunque indicó que me parece que no es obligatorio que llegue al límite que propone el vendedor. Con lo cual está bastante bien. Ya veremos cuando acabe la campaña de Indiegogo qué pasa. Y por último, para, digamos, en este caso vamos a bajar el precio de las placas y vamos a tener una que incluso es más barata que la Raspberry, pero incluso creo que un poquito menos potente que la Raspberry, pero es muy barata. Y esto lo encontré en la tienda que he dicho antes de Friendly y ARM. Encontré que vendían unos kits NAS para un modelo de NanoPi. NanoPi es una marca de placas que destacan, por eso se llaman Nano, son muy muy muy pequeñas. Si os metéis en la página NanoPi veréis que tiene bastantes modelos y destacan todo que la mayoría son muy pequeños. La potencia, por lo menos lo que yo he visto, son muy parecidos a la Raspberry, incluso son un poco más menos potentes que la Raspberry, pero son bastante más baratos. Y este kit de NAS estaba compuesto por una caja y una placa. En esa placa lo que insertábamos es la placa del NanoPi, está para los modelos Neo y Neo 2. Si veis, si os metéis en la página de NanoPi, que os pondré en la página, veréis que son dispositivos, placas bastante parecidos a la Raspberry. Bueno, en esa placa lo que tú tienes que insertar es la placa NanoPi. Y lo que te da un espacio, te da, entre otras cosas, un puerto SATA para conectar un disco SATA o un disco duro SSD. Y también te da la conexión, pues te da las conexiones para, en este caso, un botón de power, un botón de power stop, no sé lo que es, un USB y aparte la conexión de gigabit, que esto ya viene con la placa. También te incluye la caja y entonces es una forma muy muy muy barata porque te proporciona la caja, tú tienes que comprar la NanoPi aparte, la caja, la NanoPi y tú metes el disco duro y te encuentras con un disco duro en red, solo permite un disco duro. La caja vale aproximadamente $12, no va incluida la fuente de alimentación, con lo cual si la NanoPi que tú tienes no has comprado la fuente de alimentación, pues la deberás comprar. Vale $9 más, o sea, $12, unos 10 euros, 13 dólares más los gastos de envío, con lo cual más la Nano Pi. La Nano Pi está, el problema de la Nano Pi es que la ha buscado en Amazon, la Neo 2, que digamos la más potente, que tiene, creo recordar que era 1 giga, y en Amazon está a 50 euros, bastante cara para lo que ofrece, pero hay algunas placas que es bastante complicado encontrarlo. Y en la misma página de Nano Pi, creo recordar que la puedes comprar, la Neo 2, si está, porque eran 20 dólares más 20 dólares de gasto de envío. Aproximadamente sale más barato, porque saldría a unos 30 y algo euros. Pero recordad que no sé si habrá temas de aduana. En Amazon sabes que no. Amazon lo va a comprar y te va a llegar a tu casa sin problema. De hecho, me imagino que lo comprará. Incluso yo lo he metido en la página de Amazon.es. Pero está muy bien porque mucha gente me ha preguntado: oye, quiero un NAS. He escuchado en varios grupos de Telegram: quiero un NAS. Y la gente, pues una Raspberry. Pues mira, esto es más barato. Y hace el mismo funcionamiento. También dentro de la página, pondré el enlace a recordarlo, tiene el soporte de las imágenes que soportan, porque tanto está muy bien la página del producto donde la venden en la tienda de Friendly y ARM, porque aparte de las características y aparte de fotos sobre la placa, te pone también un pequeño tutorial de lo que tienes que hacer, como unos primeros pasos. Y aparte te da enlace a imágenes para poder, digamos, qué imagen instalar, una imagen específica para convertir eso en NAS. De hecho, es una imagen tanto para la Neo 2 como para la Neo. Recordad que son las dos placas que soporta. Recordad que esta placa es como la Raspberry, funciona a través de una tarjeta SSD. Una tarjeta SD, perdón. Con lo cual, yo calculo que por incluso 50 euros o menos tendría, pues no, un poquito más. Pero no creo que llegase a los 70 euros. Tendrías la caja, sin incluir el disco duro, evidentemente. La caja, la placa también la podrías comprar. Y tendría un disco duro en red. Muy sencillito, pero tendría un disco duro en red. La verdad que es algo bastante. A mí me ha gustado esto. Pondré el enlace del producto para que lo veáis, la caja. Y la Neo 2, pues yo recomiendo que la página Nano Pi, que la pondré, lo veáis y la compréis por ahí. O si queréis en Amazon, que en Amazon yo la veo un poco más cara, pero te quitas problemas de aduana. Y por último, que me estoy extendiendo demasiado, un bonus que en este caso es un producto que todavía no existe, está en desarrollo, que lo descubrí en un foro que me metí viendo información de alternativa, que es, de hecho es igual que de la misma marca que la anterior placa, una Nano Pi, en este caso es M4. De hecho, si vais a la página de Nano Pi, yo no he visto nada sobre la M4, pero en el foro dice, además, en el foro digamos que es muy reciente, de hecho de hace 2 días el último mensaje. Pondré un enlace para que veáis, digamos, alguna foto. Es un producto que, digamos, creo recordar eran 10 centímetros por 10 centímetros, creo recordar, o sea, un poquito más pequeña que la Raspberry, y tiene 4 gigas. Tiene un PCI Express y dos USB 2.0. Tiene la fuente de alimentación, tendrá que ser de tipo C, o sea, un USB tipo C. Tiene un módulo MMC. Y creo que recordad que tenía una variante que era de 4 GB. Estoy buscándolo porque he perdido la información esa. De 4 GB y otro de 2 GB. Y creo que la de 2 GB son 80 dólares y la de 4 GB. Era, me parece que era 90, creo. Os parece un enlace donde está el foro, donde le veis, todavía no está. Están trabajando en ella y creo que leí que ponía en, creo recordar que era en septiembre, se supone que salía. Recordad, Nano Pi M4, un producto que está muy bien. Recordad que Nano Pi, todos sus productos son bastante pequeños y ya me estoy alargando demasiado. Así que espero que os haya sido interesante esta alternativa. El último audio que haré sobre Raspberry. Y posiblemente sea el último audio hasta septiembre. En agosto me va a ser muy complicado. Me tendré que hacer viajes para visitas familiares y otros eventos. Y me va a ser muy complicado. A lo mejor finales de agosto, pero no lo aseguro. Y si no, en septiembre. Y en septiembre posiblemente vuelva ya con las temáticas. Tengo ya pensado uno sobre programas que he utilizado cuando yo he dado cursos de formación. Tengo pendiente también seguir con el que ya llevo bastante tiempo que no lo toco, el monográfico de programación. Lo más seguro es que el siguiente sea de decoradores. para que veáis lo que es un decorador, una pequeña explicación, introducción a lo que son los decoradores en programación, porque el que yo estaba pensando en metaprogramación lo voy a dejar más adelante, porque es un tema bastante avanzado y quiero preparármelo bien, y posiblemente sea en septiembre, no creo que finales de agosto, es posible que finales de agosto, pero no es seguro. Así que os deseo buenas vacaciones para los que las tengan en agosto, y para los que no la hayan tenido, pues lo siento, no he tenido vacaciones. Yo en este caso, en agosto, voy a hacer algunas visitas de familiares, así que todavía me quedan unas pequeñas vacaciones. Así que no paséis mucho calor, y voy a despedirme con los métodos de contacto. Recordad, hay un email que es tomandouncafe@nc.eu, una cuenta de Twitter que es tomando guión bajo café, un grupo privado de oyentes que los pondré en las notas, lo estoy poniendo ya en las notas, el enlace en las notas del podcast, y un canal de Telegram donde subo tanto el audio en OGG con MP3, que es Tomando un Café. Este audio estará disponible en la plataforma Anchor, en el servicio de Wozka y en iVoox. También haré una pequeña reseña en el blog de ruteando.com, que es mi blog personal. Así que me despido hasta el siguiente audio, que ya como he dicho, posiblemente sea en septiembre. Que paséis buenas vacaciones y que nos vemos en septiembre. Si es posible, pues un poco antes. Hasta luego.